El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde, ya con 8 minutos. Hoy, lunes 12 de diciembre de 2016. Lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Estamos en la semana 50, ya han transcurrido 347 días del año. La temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México, 41 grados centígrados el día de hoy. Bonita la tarde, se puede salir y disfrutar realmente el clima, el ambiente está muy bonito en esta gran ciudad de México. ¿Qué es lo que no está bonito? Fíjense que les voy a comentar el chisme. El día viernes en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se aprobó la ley de vivienda. ¿Qué importancia tiene esto? Pues toda, ¿no? El normal y regular cómo se debe construir, cómo debe crecer la Ciudad de México, pues es algo loable, realmente bueno. ¿Dónde está lo excepcional? Fíjense que en la Ciudad de México, los gobernantes de esta gran Ciudad de México, principalmente los diputados de grupos de izquierda, siempre han querido meterle mano a los dineros y le están dando vueltas y vueltas de cómo hacer para meterle mano al dinero. Aquí se les ocurrió la maravillosa idea de que la plusvalía, un término que se utiliza mucho en aspectos de economía, y que ya Karl Marx en el año de 1852 plasmó en esta obra que tituló El Capital. Bueno, ahí Marx define que la plusvalía es aquella cantidad de dinero o de tiempo que tiene en beneficio una persona para adquirir un bien en función de las horas de trabajo que tiene que realizar para comprar o conseguir algo. Entonces, para ponerlo claro, la plusvalía la refiere Karl Marx en cuanto a que una persona para poder obtener una cosa, pues tendría que trabajar 8 horas. Y esto sería lo justo para obtener un determinado bien, que lo pone como ejemplo, cualquier bien. 8 horas de trabajo sería el promedio para obtener ese bien. Y dice Karl Marx, si una persona nada más tiene que trabajar 4 horas para obtener ese bien, entonces tiene una plusvalía de 4 horas, 4 horas hombre de trabajo para adquirir el bien. Y a eso él le llama plusvalía. Y le llama minusvalía cuando una persona para adquirir ese mismo bien tendría que trabajar, por ejemplo, 12 horas. La minusvalía de ese bien o de las horas hombre trabajadas para adquirir el bien sería de 4 horas también. ¿Por qué? Porque tuvo que trabajar 12 horas, 4 horas más para conseguir un bien, en vez de trabajar 8 horas. Y en el otro caso trabajó 4 horas para conseguir un bien que le hubieran costado 8 horas. Su plusvalía sería de 4 y la minusvalía del otro sería también de 4 horas. Ese es el ejemplo que ponía Karl Marx. Aquí inteligentemente quien redactó el artículo 94 de la ley de vivienda, pues pone que la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México deberá realizar todas las acciones necesarias para recaudar la plusvalía de los bienes. Imagínense lo que están poniendo. De entradita, están asumiendo que la plusvalía es lo mismo que el incremento a la riqueza, que es gravado por el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta dice que todos los ciudadanos deberán contribuir de manera proporcional de acuerdo al incremento de su riqueza. Es decir, si usted tiene un peso al principio del año y termina con 2 pesos, quiere decir que incrementó su riqueza en un 100%, ¿no? En un peso. Bueno, pues sobre ese peso que incrementó su riqueza tendrá que pagar impuestos sobre la renta. En el mayor de los casos es del 35% y en el menor de los casos el 14%. Quien menos gana paga menos impuesto, quien más gana paga más impuesto. Bueno, aquí la ocurrencia del legislador, el que se inventó y se sacó de la manga esto, es confundir la plusvalía con el incremento de la riqueza. Y entonces plasma en el artículo: la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México deberá implementar todos los mecanismos necesarios para recaudar la plusvalía de los bienes. Y en otro artículo dice que el gobierno de la Ciudad de México es el beneficiario de la plusvalía y que ésta la deberá destinar para hacer una mejor distribución de la riqueza. Pues ahí está la situación real. ¿Qué es lo que ha sucedido realmente? Esta ley que ya fue aprobada, nada más falta que la publique el jefe de gobierno para hacer la norma vigente. Pues de un plumazo han desaparecido la propiedad privada en la Ciudad de México. Si esta ley entra en vigencia y no es vetada por el jefe de gobierno, el gobierno de la Ciudad de México, que no la Ciudad de México, sino el gobierno de la Ciudad de México, va a ser copropietario de todos los bienes inmuebles que hay en la Ciudad de México. Y como la plusvalía, en el caso de los bienes inmuebles en México, se da en función de la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, de la depreciación de la moneda, de las devaluaciones y del poder de compra de la moneda, pues resulta que nuestra depreciación en realidad viene siendo por lo menos del 5% al 10% anual. Es decir, que si usted compra una cosa en 100 pesos el día de hoy, dentro de 10 años lo más seguro es que valga en términos monetarios 200 pesos. Como están aplicando este criterio de la plusvalía, lo que nos están haciendo es que si le costó 100 pesos y dentro de 10 años usted quiere venderlo y vale 200 pesos, esos 100 pesos de plusvalía se los queda el gobierno de la Ciudad de México y nada más le deja 100 pesos a una persona. Pero a través del tiempo, dentro de 50 años, la plusvalía va a ser prácticamente el 95% del valor del bien y el 5% va a ser del propietario actual y el 95% del gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué quiere decir esto? Que en el corto y largo plazo va a desaparecer la propiedad privada en la Ciudad de México. ¿Es constitucional esto? Por supuesto que no. Es inconstitucional. La propiedad privada es una de las garantías que se establecen en la Constitución en el artículo 23. El día de hoy vamos a buscar al licenciado Javier López Adame, él es diputado del Partido Verde Ecologista, para que nos dé la posición del Partido Verde Ecologista con respecto a esta aprobación de la ley de vivienda. También estamos buscando al consejero jurídico de la Ciudad de México para que nos diga cuál es el espíritu de la ley, quién la redactó, quién fue el inteligentísimo al que se le ocurrió meter este artículo, que por supuesto, mire, les va a generar pingües mordidas a los señores recaudadores. Va a ver cómo se va a poner la cosa. Entre tanto, en lo que establecemos las comunicaciones con los usodichos, ¿qué le parece si vamos al punto crítico de la noticia? Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, declara al estado en emergencia económica y anuncia plan para encarar el desastre que, según él, dejó la administración de Javier Duarte. Tras 10 años de la guerra contra el narco, iniciada por su esposo, el expresidente Felipe Calderón, Margarita Zavala se pronuncia por un regreso victorioso del ejército a los cuarteles. Organizaciones no gubernamentales piden al Congreso de la Unión frenar iniciativas que normalizarían la presencia militar en labores de seguridad pública. Anuncia David Penchina, titular del Infonavit, aumento de un 68% en el monto máximo de los créditos otorgados por la institución a su cargo, pasando de 921 mil pesos a 1.552.000. Secretaría de Seguridad Pública capitalina reporta saldo blanco durante los festejos de la Virgen en la Basílica de Guadalupe. La cantidad de peregrinos que arribaron podría rebasar los 7 millones al final del día. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Bueno, esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Si le parece bien, nos vamos a el recorrido por el ámbito federal. Vamos a tener el día de hoy Presidencia de la República. El presidente Enrique Peña Nieto encabezó homenaje a Rafael Tobar y de Teresa, titular de la Secretaría de Cultura, que como bien sabrá usted, falleció el sábado a consecuencia de un mal que tenía de cáncer. El viernes en la noche lo hospitalizaron, lo llevaron al hospital militar. Desafortunadamente ya el tratamiento pues era difícil de salvarle la vida, y el mismo sábado falleció Rafael Tobar y de Teresa. Un hombre, le voy a decir, como pocos, excepcional, de una calidad moral y ética que hasta ahora ha sido intachable. Tenemos la información de Presidencia con nuestro compañero Luis Orduña. A las 15 horas se rindió un homenaje al fallecido Rafael Tobar y de Teresa, primer secretario de Cultura de México, quien murió la madrugada del sábado a los 62 años de edad como consecuencia de una mieloma múltiple en la columna vertebral. Tobar y de Teresa estuvo hospitalizado por un periodo de 15 días en Phoenix. Después fue trasladado al Hospital Militar de México, donde falleció. El homenaje, encabezado por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se llevó a cabo en el Centro Nacional de las Artes, donde, acompañado de algunos miembros de su gabinete, despidieron a Tobar y de Teresa. De acuerdo con su hermano, Fernando Tobar y de Teresa, el lugar fue elegido porque es uno de los recintos que el secretario de Cultura fundó. Los restos del primer secretario de Cultura de México fueron velados en el Panteón Francés de Legaria. Posteriormente fueron cremados el día de ayer. El funcionario fue nombrado director del Instituto Nacional de Bellas Artes en 1991. El 2 de septiembre de 2015 asumió el cargo como primer secretario de Cultura de México. En otro evento realizado por la mañana, el presidente Enrique Peña Nieto otorgó postmortem el Premio Nacional de Derechos Humanos 2016 por su distinguida labor en la promoción efectiva y en la defensa de las garantías fundamentales de las comunicaciones y pueblos indígenas al sociólogo y antropólogo Rodolfo Stabenhagen. Fue la señora Elia del Carmen Gutiérrez Ortiz quien recibió de manos del presidente de la República y del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, el premio y estímulo económico 2016 al fundador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, quien falleció el 5 de noviembre pasado a los 84 años de edad. De igual manera, en el Salón Adolfo López Mateos de la Residencia Oficial de Los Pinos, el presidente Peña Nieto le confirió la mención honorífica a Sharon Saga Mograbi, directora del Museo Memoria y Tolerancia, por su labor y dedicación en la enseñanza y divulgación de una cultura de tolerancia, no discriminación y respeto a los derechos humanos. Para El Punto Crítico, Luis Orduña. Bueno, sin lugar a dudas, los homenajes que se le han dado a Rafael Tobar y Teresa, mire, merecidos. El pueblo de México y la mayoría de los mexicanos tenemos una excelente imagen de este hombre. Vámonos al Senado de la República. Ahí está nuestro compañero Francisco Montaño. Dicen que perfilan periodo extraordinario para legislar al respecto de esta norma o ley que está pidiendo el ejército mexicano, ¿no? De que se regule y que se establezcan cuáles van a ser las funciones. Si realmente ya le van a dar las atribuciones para un estado de excepción donde puedan hacer y deshacer lo que les pegue la gana, violar los derechos de todos los ciudadanos, o los regresan a sus cuarteles. Francisco Montaño, tú tienes los detalles. Así es, Eduardo, pues los coordinadores del PAN y PRD en el Senado y el presidente de la mesa directiva se pronunciaron a favor de ir a un periodo extraordinario de sesiones para legislar sobre las facultades de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia. Fernando Herrera, coordinador de los panistas, aseguró que el próximo martes sesionará la Junta de Coordinación Política para definir la fecha y la ruta de dictaminación. El legislador recordó que existen iniciativas congeladas tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado desde el sexenio del expresidente Felipe Calderón, seguridad nacional y puede tratarse en un periodo extraordinario, si es necesario, o en el periodo ordinario que inicia en febrero, expresó. Los trabajos de análisis podrían iniciarse en enero del próximo año y Herrera aseguró que convocarán al extraordinario en cuanto se genere el consenso entre los grupos parlamentarios y las Fuerzas Armadas para concretar un dictamen. Es necesario, dijo, que el Ejército envíe su propuesta formal a la Cámara de Senadores. Esto es importante, Eduardo, porque lo que comentas pues nos recuerda estas agresiones del Ejército en Tanahuato, en Tlatlaya, en Ayotzinapa, y en todas estas situaciones en donde han violado los derechos humanos, tanto de civiles como de personas, incluso de algunas dependencias de lo que sería la municipal o la estatal. Ahora pues vamos a ver si Emilio Gamboa echa adelante esta propuesta para darles una seguridad jurídica, ya que el general Cienfuegos prácticamente le exigió al Senado que dictamine al respecto, Eduardo. Mira, aquí nada más se observan dos cosas, Francisco Montaño. Una, de que nos han venido planteando el panorama en que hay tal corrupción y tal desaseo en la sociedad mexicana que es necesario mantener al ejército en las calles. Y esto nos lo han venido planteando para justificar el que el ejército pueda hacer lo que le pegue su regalada gana en las calles, violando la Constitución y violando todas las normas que nos hemos establecido los mexicanos como reglas de convivencia. Ahora nos las quieren vender con que es necesario que sea el ejército. Y ya salió Cienfuegos a decir, no, nosotros nos queremos retirar a nuestros cuarteles y dejar a la población indefensa, es lo que de alguna manera nos dicen, para que el pueblo se levante y diga, no, por favor, no vayan a quitar el ejército, déjenos al ejército que protege a todos los mexicanos. Campañas han estado haciendo donde hacen ver a los héroes mexicanos, al ejército nacional, a la marina, defendiendo al pueblo de México, pero la realidad es que están pisoteando los derechos de todos los mexicanos. Estamos viviendo una caquistocracia y una cleptocracia, donde en una es el poder de los más malos, de los peores hombres que ha tenido México, y por otro lado, el poder de los corruptos, esos que han llegado al poder, tanto político como económico, hacerse de dinero y corromper a la sociedad hasta más no poder. Lo que hay que realizar es un cambio y que los funcionarios públicos, así como los diputados y los senadores, tomen su responsabilidad y que legislen, sí, pero no para darle al ejército mexicano o a cualquier ejército la autoridad de pisotear los derechos de los mexicanos. Que legislen para que haya una policía, un ministerio público que realmente cumpla con lo que mandata la Constitución. Eso es lo que se debería hacer, Francisco Montaño. Ojalá que en el Senado de la República hubiera hombres de valor y de bien para que hagan cumplir la Constitución. Sin lugar a dudas. Muchas gracias, Francisco Montaño, por tu información. Estamos pendientes, Senado. Bueno, ya qué más le voy a decir. Vámonos con nuestra compañera y amiga Ana Karen Galicia desde la Cámara de Diputados. Ahí Raúl Cervantes, titular de la PGR, se reunió con diputados como parte de la glosa del cuarto informe de gobierno del señor presidente Enrique Peña Nieto. Ana Karen, tú tienes los detalles. Los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados se reunieron en privado con el Procurador General de la República, Raúl Cervantes. El encuentro se llevó a cabo en la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, en donde el titular de la PGR informó a los 8 líderes parlamentarios el estado que guarda la Procuración de Justicia en el país. El encuentro forma parte de la glosa del cuarto informe presidencial. Esta es la segunda reunión que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados realiza en forma privada con funcionarios federales. Para el Punto Crítico, Ana Karen Galicia. Bueno, pues ahí tienen ustedes la información de Cámara de Diputados. Nos vamos a ir ¿con quién? Con Gabriela Hernández al Estado de México. Ahí Cedesol combate la pobreza en el Estado de México. Imagínense de qué tamaño, cómo se han de estar llenando estos señores combatidores de la pobreza los bolsillos, se han de estar sobando las manos de todo lo que se están pellizcando. Gaby Hernández, muy buenas tardes desde el gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Desde el Estado de México estás tú, ¿no? Desde el Estado de México, Eduardo, buenas tardes al auditorio. ¿Y ahora qué nos vas a traer información de CedeSol? Del Estado de México, de Catepec. Árale. A ver, cuéntanos, ¿qué pasó con CedeSol? Bueno, mira, lo que pasa es que el delegado de la CedeSol en el Estado de México, el licenciado Edmundo Romero Barrera, acudió al municipio de Ecatepec a llevar programas sociales que serán en beneficio de la población, pues es uno de los municipios que está marginado por la pobreza, Eduardo. Y bueno, la gente, pues sí, de momento lo recibió bien, pero ya después empezaron las protestas por el poco desempeño que ha tenido el presidente municipal en Darío Ríos Velázquez con la población. Ya ves que días pasados hemos informado sobre la internet que avance este municipio. Y bueno, súmale a eso la falta de agua, la inseguridad y bueno, la escasez de programas sociales para la comunidad. Entonces, pues, no fue muy bien recibido el delegado de la Senadora de Ecatepec y mucho menos si iba acompañado de Indalecio Ríos Velázquez. Así las cosas en este municipio, Eduardo. Pues pesado, ¿no? Van mostrando el cobre cada uno de los funcionarios. Oye, ¿y qué pasó con esto del transporte público? Me acuerdo muy bien que había problemas de que habían estado bloqueando allá en Toluca y las entradas principales. ¿Ya los amaicearon? ¿Ya se arreglaron con ellos? Pues yo digo que sí, Eduardo, porque ya se calmaron las cosas. Lo que sí, ahora fueron los estudiantes también de Catepec, los que habían hecho protestas a el presidente Indalecio, de igual manera, porque pues supuestamente es un presidente que no apoya la educación en este municipio, Eduardo, así que imagínate, todo se le está sumando, la inseguridad, la falta de apoyo a la educación, empleos, programas de desarrollo social, un sinfín de cosas que están afectando a su municipio, Eduardo, que pues Indalecio brilla por su ausencia y nada más aparece cuando son vienen delegados o secretarios del Estado de México. Bueno, dicen que ya están arrancando la caballada, ¿no? Pero que está muy flaca. Te agradezco muchísimo, Gabriela Hernández, el reporte que nos has dado de el Estado de México. Muchas gracias. Gracias, Eduardo, hasta mañana. Gabriela Hernández, reportera, colaboradora del periódico El Punto Crítico. Vámonos a Oaxaca. Allá en Oaxaca, ¿qué cree? El día de hoy, pues ya dieron la nota, ¿no? Duele decirlo, pero pues ya dieron la nota. El gobierno de Estados Unidos de Norteamérica emitió una alerta de viaje para pedirle a sus connacionales que eviten ir al estado de Oaxaca. La información la tiene nuestra compañera y amiga Gisela Ramírez, reportera y colaboradora del periódico El Punto Crítico desde Oaxaca. Gisela, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Y efectivamente esta alerta pues no solamente contempla a lugares del Istmo de Tehuantepec como Salina Cruz y Cuchitán, donde recientemente se han incrementado el número de personas fallecidas por ejecución o bien actos de tan solo de las movilizaciones, etcétera, sino que también ahora en esta alerta se incluye la capital de Oaxaca. Y fundamentalmente la alerta es para que los turistas estadounidenses eviten visitar y abordar el transporte público en la capital del estado. Y acompañada de esta alerta, bueno, pues mientras Estados Unidos hace este llamado, esta madrugada detonaron dos aparatos explosivos en la capital. El primero en las puertas de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, en Avenida Independencia, esquina con Mártires de Tacubaya, y el segundo en las puertas de la sucursal de un banco en Calzada Madero. Solo se reportaron daños materiales, afortunadamente, y en este mismo día también inició la semana con dos personas ejecutadas. El primer caso, al mediodía, después de una balacera en la comunidad de Tututepec, en la costa de Oaxaca, resultó una persona

Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde ya con 38 minutos. Les platicaba al principio del noticiero con respecto a la ley de vivienda, que sin lugar a dudas queda clarísimo que es violatoria de la Constitución, y aunque digan lo contrario los señores legisladores del PRD, vulnera la propiedad privada en esta Ciudad de México. El día de hoy tenemos la oportunidad de platicar con el licenciado Javier López Adame. Él es diputado del Partido Verde Ecologista de México y él es diputado local allá en la Asamblea Legislativa, coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista. Señor diputado, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Oye, muy preocupados. Ya desde hace mes y medio nosotros veníamos con la cantaleta de esto que nos pretendían imponer, que es la plusvalía. Lo quisieron meter en la Constitución, lo echaron para atrás, pero tarde-noche del viernes nos venimos enterando que en la ley de vivienda, en el artículo 94... pues nos las dejaron completita, ¿no? ¿Qué opinión les merece a ustedes como bancada, como Partido Verde Ecologista? ¿Y se va a quedar? ¿No se va a quedar? ¿La va a publicar el jefe de gobierno o va a haber presión por parte de los legisladores para evitar que cometan este atraco? No, indudablemente se tiene que observar ese artículo. El día que se estaba votando, el diputado Zárate de la fracción del Partido Verde señaló que la posibilidad de que dicho término fuera inconstitucional, precisamente porque no hay un antecedente firme de respecto de lo que significa en la Constitución Federal, ni siquiera tampoco en la posible Constitución local de la Ciudad de México. Ahora, la realidad es que también se ha sobredimensionado la importancia que tiene, porque se importó un término que no es muy afortunado a la legislación. Es un término que utilizan los urbanistas ahora para que lo utilizan más en la academia, pero no tiene una regulación específica, y es por eso que ha generado tanta incertidumbre respecto de la seguridad de la propiedad privada. A mí me queda claro que no es de ningún modo la intención de la legislación de vivienda, ni tampoco lo era de la Constitución, del proyecto de reforma constitucional. Pero, diputado Javier López Adame, el artículo 94 es muy claro. Dice que el gobierno de la Ciudad de México deberá, así dices profesamente, deberá implementar todos los mecanismos que sean necesarios para recaudar o hacerse de la plusvalía, dice. Pero en otro de los artículos establece que la Ciudad de México será la beneficiaria de la plusvalía y se hará el reparto de esa plusvalía, ya sea con mejores obras o lo que sea. Es un término mal aplicado, uh-huh, de algo que ya ocurre en la Ciudad de México. En la Ciudad de México las inmobiliarias ya participan en dos sistemas que son medidas de compensación o sistemas de actuación por cooperación, ajá, con los que pagan servicios o que son derechos o servicios o impuestos adicionales a, uh-huh, efecto de poder construir los predios que ya tienen. ¿Y por qué pagan recursos adicionales? Bueno, pues porque en realidad cuesta más para el gobierno poner servicios públicos para un edificio de 5 o un edificio de 20 pisos. Claro. Es decir, lo que se está tratando es de importar un término que utilizan los urbanistas mal hecho a la ley. Pero aparte, porque se prestó a este tipo de interpretación. Pero aparte, diputado Javier López Adame, en este artículo no está diciendo de que se van a cobrar derechos o un impuesto especial a aquellos que quieran construir o urbanizar un determinado predio. Lo que está diciendo es que la Ciudad de México deberá implementar todos los mecanismos necesarios para hacerse de la plusvalía. Y esto es clarísimo, no necesita interpretación. Una ley cuando necesita interpretación es porque está mal hecha. Y aquí de manera clara y exprofesa lo que están diciendo es que el gobierno de la Ciudad de México, si se publica esta ley, inmediatamente será copropietario de todos los bienes inmuebles que existan en la ciudad, ¿eh? No. Definitivamente no es así. Por eso te reitero que es un término muy mal aplicado para llevarlo a la reforma legal. En términos académicos les dicen mecanismos de captación de plusvalía y aquí se ha entendido hacia un atentado en contra de la propiedad privada, que me parece que es un exceso y es un error, definitivamente. Lo que se pretende es algo que ya sucede, nada más que tiene que ser mucho más transparente y mejor regulado. El término es muy desafortunado y creo que sí debe de eliminarse, precisamente porque, como tú bien dices, se presta a una interpretación errónea y que puede ser, en opinión de muchos, de riesgo para el ciudadano, pero definitivamente no es la intención. Ahora, eso no quiere decir que eventualmente la idea de que grandes inmobiliarias puedan pagar recursos adicionales por los servicios adicionales que requerirá para el Estado poner servicios públicos para un predio que permite hasta 25 pisos, pues me parece que es algo que ya ocurre en todas las ciudades del mundo y que es así como se pueden financiar otras opciones de vivienda que no son precisamente estas de Reforma 222. Precisamente para que se cobre a los que generan un usufructo muy grande por el uso de predios de los que son propietarios, pero que requieren recursos adicionales del Estado para surtir de servicios públicos e infraestructura a toda esa infraestructura, vamos. Claro, que es esa infraestructura urbana y que debe estar perfectamente regulada y obviamente cobrado. Por eso es un término académico de urbanistas que se intentó poner en la ley de manera errónea, que me parece que debe ser mucho más mejor aclarado y regulado. Y dos, pues la ley de vivienda ni siquiera tendría por qué ser necesariamente el lugar adecuado para eso. Debería ser la ley de legislación en materia de desarrollo urbano, precisamente donde se prestan o no los permisos para construir, y ahí poner adecuadamente los mecanismos a través de los cuales alguien debe pagar más por los servicios que va a requerir. Claro. Yo siento, diputado Javier López Adame, que aquí hay una mano tramposa que metió este texto para ver si era cola y pega y lo podían pasar y después irlo afianzando poco a poco. Pero la realidad es que está escrito de tal manera que no deja dudas de qué es lo que pretenden. Carlos Marx, en su tratado del Capital, vierte o implementa por primera vez esto de la plusvalía y hace la referencia en que la plusvalía es la ventaja que obtiene el trabajador al comprar o adquirir un bien con menos horas de trabajo, y él hacía la similitud en cuanto a que para adquirir cualquier bien se requerían 8 horas de trabajo, y si una persona al trabajar 4 horas lograba obtener ese bien, tenía una plusvalía, y a eso es lo que se refiere la plusvalía. Es un valor adicional. Exactamente. El valor adicional a lo que cuesta. Nada más que resulta que en esta... Pero a ver, el punto es que sí es una plusvalía que el gobierno de la ciudad disponga de infraestructura adicional alrededor de un predio, que eso le genera valor al precio. Sí, pero ya lo está pagando el contribuyente con sus impuestos, porque el gobierno de la Ciudad de México, uno, ni tiene capital propio, es decir, que él lo genere, es dinero de los contribuyentes que tiene la obligación de bien administrar y regresarlos con bienes y servicios a todos los ciudadanos, porque esos bienes de valor los estamos pagando los ciudadanos. Pero en otras ciudades se pagan muy diversos tipos de impuestos y el predial, en mi opinión, debería estar dividido en todo lo que debe o requiere generar. Claro. Y en la Ciudad de México no pagamos una cuota por el servicio de limpia, porque aparentemente ya viene incluido en el costo del predial, pero en todas las demás ciudades, y muchas de ellas latinoamericanas como Bogotá, que tienen mucho mejores sistemas que el nuestro, está separado, se cobra por aparte. Es decir, el predial sí es un impuesto a la propiedad relevante, pero no es el único que existe, para financiar otro tipo de propiedades de interés social en las ciudades grandes. Lo que quiero decir con esto es que la plusvalía y la captación de plusvalía es un término técnico que han utilizado muchos urbanistas. Yo me reuní con varios de ellos para que explicaran cómo funcionan este tipo de sistemas en otras ciudades como Brasil, y efectivamente es un término académico que resultó muy importado. Yo no sé si hubo una mala intención o mano negra aquí. A mí me parece que fue un error incorporarlo de esa forma sin aclarar puntualmente lo que significa o lo que se quiere hacer. Entonces, y como tiene una carga ideológica el término, pues me parece que sí se ha interpretado de manera excesiva. Así que esa es definitivamente mi opinión. Sí es inconstitucional, precisamente porque no hay un antecedente desde el punto de vista legal de lo que signifique. Entonces, no, sobre esa medida, lo más óptimo que se puede hacer en este momento es eliminar y observar lo que ya dice el artículo 94 y esperar eventualmente a que tengamos una mejor regulación respecto de lo que ya se hace hoy. Claro, y que además en la misma Constitución se establece la obligación de todos los ciudadanos del pago al incremento de la riqueza, que es el impuesto sobre la renta. No se puede establecer una doble tributación, manéjese como se quiera manejar, ¿no? No en realidad sobre la propiedad o el valor adicional que le da a una propiedad particular los servicios que le pone el Estado. Creo que sí hay que distinguir, porque un predio en algún momento puede tener un valor, pero en la medida en que se genera demanda sobre él mismo y en la medida en que el Estado le pone servicios adicionales, pues incrementa su valor. Claro. Entonces, pero eso también se financió con recursos públicos, no solamente del predial, es decir, la gente lo está pagando con impuestos generales. Sobre esa base me parece que hay determinados lugares, determinados información útil para la que podrían, por los usos que puede tener y que le puede permitir el Estado a ese predio, pues pagar más a fin de financiar otras necesidades sociales. Diputado Javier López Adame, ¿tú consideras entonces que esta ley no va a ser publicada? ¿No va a ser ley vigente así como se encuentra? ¿Van a tener que cambiarla? ¿No van a afectar efectivamente la postura clara del gobierno del DF que va a costar más caro no hacerlo? Van a observar seguramente el artículo 94. Ahora, de no hacerlo, pues ya existe, porque el senador Pablo Escudero ya ha anunciado la acción de constitucionalidad, y nosotros por nuestra parte, de no hacerlo, pues también promoveremos su debida derogación y una aclaración realmente a lo que consideramos que es la intención de este concepto que fue mal utilizado. Diputado Javier López Adame, te vamos a buscar la próxima semana para que le demos seguimiento, si nos los permites, a este tema y poder ahondar también en tu agenda si lo crees pertinente. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo. Me parece muy bien, yo estoy dispuesto a donde me invites, si es con gusto. Muchísimas gracias. Estuvimos platicando con el licenciado Javier López Adame. Él es coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista Mexicano en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Y en pocas palabras, lo que nos dice es que la ley, así como fue aprobada, simplemente no la van a publicar. Ojalá que el jefe de gobierno lo entienda de esa manera y no nos vayan a dar el pisotón, ¿no? Porque si la dejan como está, mire, van a llover amparos a diestra y siniestra

vigilado porque se incrementó el número de funcionarios participantes y se hizo uso de tecnología de punta para cuidar la columna humana, desde su ingreso a la delegación Gustavo A. Madero hasta su salida hacia su lugar de origen. Armando López Campa, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Asamblea Legislativa, solicitó al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, la expropiación de un predio en la delegación Iztacalco, con el propósito de construir en este sitio un parque recreativo a beneficio de la comunidad. Señaló que el inmueble ubicado en calle 7, número 250, en la colonia agrícola Pantitlán, se realizan obras de manera irregular para construir 220 viviendas. Por ello, exhortó al secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Felipe de Jesús Gutiérrez, y al jefe delegacional Carlos Estrada Meraz, a revisar y solicitar los permisos correspondientes. La delegación Iztapalapa puso en funcionamiento su propia pista de hielo e instaló un árbol de Navidad en la macroplaza del Jardín Cuitláhuac. En tanto, autoridades de la delegación Cuauhtémoc anunciaron la inauguración de otra pista de hielo, la cual se ubicará en el espacio del Monumento a la Madre y empezará a funcionar mañana martes. En Iztapalapa, la pista de hielo es de ingreso gratuito, tiene una superficie de 600 metros cuadrados y funcionará de las 10 a las 21 horas y dará servicio hasta el 10 de enero. El público podrá patinar media hora en cada turno. En la delegación Cuauhtémoc, el costo de entrada será de 50 pesos. Este espacio tendrá capacidad para 200 personas y permanecerá abierto hasta el próximo 3 de enero. Entre la población de las 33 colonias de Cuauhtémoc se regalarán 5.000 boletos. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Ya a las 6 de la tarde en punto, en este momento. Mire, el día de hoy yo no sé si me levanté porque comí gallo y gallo de pelea de ese que tiene espolones grandes y ando rascándole por todos lados, pero creo que la molestia real es de cómo se están haciendo las cosas en México. Pareciera que estamos viviendo en un país no de democracia, sino en un país autoritario, donde hacen lo que les pega su regalada gana. Hablaba hace rato de la cleptocracia, que es este poder de los más corruptos, y de la caquistocracia, que se refiere al poder o el ejercicio del gobierno de aquellos que son los más malos, ¿no? Caquisto quiere decir malo entre los malos. Y cracia, pues poder de los malos o de los más malos o de los más corruptos. A esta situación estamos llegando en este país, México, donde vemos día a día que se imponen decisiones de unos cuantos, no por el bien de la sociedad, sino por el bien de sus familias, pero la familia de ellos, de enriquecerse, de hacerse de dinero, de llenarse las manos sin importar qué es lo que suceda con los demás. El día de hoy nos acompaña Ricardo Galván Matías, él es licenciado en Derecho, asesor jurídico del Frente Vecinal Poniente. Muy bienvenido, Ricardo, te agradezco mucho el que estés con nosotros. Muchas gracias, gracias por la invitación. También nos acompaña la licenciada Ivonne Tapia Ornelas, ella es vocera también del Frente Vecinal Poniente. Buenas tardes, Eduardo, buenas tardes a Punto Crítico, gracias por la invitación. Los invité el día de hoy porque nos hemos enterado con respecto al tren urbano. Ya hemos platicado en algunas ocasiones en este mismo espacio qué está sucediendo en toda esta zona poniente, Coajimalpa, donde se están desecando los mantos freáticos para poder meter pues las columnas y todo lo que va a implicar la construcción de este tren que va a comunicar a Toluca con el Distrito Federal y la zona centro. Pero no es solo ahí la situación, ¿eh? Hemos platicado también sobre el malestar de quienes viven en la zona, porque sin consultarlos, simplemente les están afectando su forma de vida y sus predios. Pero aún hay más, ¿eh? Ivonne, ¿qué ha pasado con toda esta problemática que nos habías platicado ya anteriormente y que nos decías de los planes de desarrollo, los estudios de impacto ambiental. ¿Qué ha pasado? ¿Ya se los entregaron? ¿No se los han entregado? ¿Qué ha sucedido? Bien, mira, Eduardo, después de mucho tiempo, ya llevamos un año, ¿sí?, donde les estamos exigiendo a las autoridades, ¿sí?, a todas las instituciones, como es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Transporte Ferroviario y Multimodal, lo que es la PAOT, ¿sí?, lo que es Conagua, bueno, Semarnat, Sedema, ¿sí?, le estamos pidiendo los estudios, ¿sí?, de lo que es el impacto ambiental, lo que es el impacto urbano, ¿sí?, y específicamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Transporte Ferroviario y Multimodal, donde su director se llama Guillermo Nevares. Le estamos pidiendo específicamente lo que es ya el derecho de vía, ¿sí? Sabemos bien que hay un derecho de vía por ley, ¿sí? Sin embargo, ellos no nos han dado nada. Les estamos pidiendo las afectaciones ya. No nos han dado nada absolutamente. ¿Y qué dicen? ¿Sí? ¿Que no lo tienen o simplemente no se los quieren dar? No, así, o sea, me lo han dicho en mi cara y tenemos grabaciones, uh-huh, donde nos han dicho que no nos los van a dar hasta que no los dejemos entrar a hacer estudios a la zona. O sea, que no han hecho los estudios. No han hecho estudios y están haciendo un proyecto que no tienen estudios. Pero ya están construyendo y van hecho la raya, ¿eh? Ilegalmente ya lo están haciendo. Están en la zona militar porque, bueno, dicen es zona federal, no se puede meter ningún vecino ahí a oponerse a la construcción. Entonces están valiendo de eso para entrar a una zona federal a construir ilegalmente. Y donde ya talaron no sé cuántos árboles, pero ya son muchos y se ve devastado. Sí, igual lo están haciendo en el segundo tramo de Acopilco, lo que es Cuajimalpa, ¿sí? Ahora aquí donde está la barranca Tacubaya, la barranca cumple una función específica, que es la captación de agua pluvial, ¿sí?, para que no haya inundaciones en la Ciudad de México. Sin embargo, no les queda claro, o sea, hay estudios hechos por ellos mismos, los cuales dicen que no se puede construir sobre un vaso regulador, y estos señores quieren construir sobre un vaso regulador y no tienen estudios aparte de eso. Ya nos lo dijeron en nuestra cara, ¿sí?, lo que es el licenciado Guillermo Nevares Elizondo y el licenciado o ingeniero, creo que es licenciado, Izquierdo, ¿sí?, José Luis, bueno, Izquierdo. Ahí están, ¿sí?, todas las anomalías. A ver, vamos a platicar también con Ricardo Galván Matías. Él es licenciado en Derecho y es asesor jurídico del Frente Vecinal Poniente. Ante todas estas anomalías, Ricardo, ¿cuál es la forma de oponerse jurídicamente? Porque muchas veces van los ciudadanos y montan un plantón y quieren parar las cosas, pero legalmente no procede. ¿Qué es lo que se está haciendo en el ámbito legal a través de las instituciones? Sí, primero que nada, el derecho a la información para saber de qué se trata, ¿no? De dónde a dónde corre el proyecto, cuáles son las autoridades que están haciendo estos atropellos a los ciudadanos de Álvaro Obregón, quiénes son los grupos de interés que están detrás de este proyecto. Y bueno, para demostrar cuánto va a costar el boleto, pues tenemos también que saber dónde están sus fuentes de energía de estos proyectos. En las reuniones que hemos tenido en estas últimas fechas, ¿verdad? Porque como dice Ivón, desde hace un año que ellos están buscando un diálogo con el gobierno, pero es hasta que ya tienen la obra casi casi frente a la casa de los ciudadanos de Álvaro Obregón, que ya les ponen una mesa de diálogo, y ahí pudimos ver que no tienen idea de cuánta energía van a usar para el proyecto, porque no saben qué tipo de tren va a utilizarse. O sea, todavía no saben. No saben. ¿Ni qué? No. Por lo tanto, el boleto, aunque ellos digan que va a costar 12 pesos o 10 pesos, porque ellos de manera muy populista así lo han expresado, eso es una mentira. Porque la empresa española que proyectó el proyecto se llama Sener. Ellos tienen proyectos en Sudáfrica, en Holanda, proyectos de energía. Y bueno, ellos nos comentaron que no tienen idea de cuánto va a usarse de energía eléctrica, por lo tanto no puedes valorar el costo-beneficio de ese proyecto, para empezar, ¿no? Por respecto al costo del boleto. En segundo lugar, ahora que se habla de la necesidad del ejército para legitimar sus acciones haciendo labores de policía, yo quiero decir que el artículo 3 de la fracción 1 de la Ley de Seguridad Nacional establece que hay riesgos a la seguridad nacional cuando uno de esos riesgos a la Ley de Seguridad Nacional es construir sobre vasos reguladores o sobre obra hidráulica que tiene por objeto acumular el agua de los escurrimientos procedentes de la Sierra de las Cruces y del río Tacubaya. Esta situación no la valoran ellos como un riesgo a la seguridad porque no saben cuántas zapatas van a incorporar. Según en uno de los documentos que no hemos tenido acceso, pero bueno, a través del derecho a la información, algunos ciudadanos lo han solicitado últimamente porque en estas mesas no se han mostrado, esa es la realidad, ni el estudio de impacto ambiental ni las resolutivas que autorizan esta manifestación de impacto ambiental. No las han mostrado, no las han querido dar. Si no tienen un plan maestro y no saben ni siquiera cuántas zapatas van a utilizar, ni qué cantidad de energía eléctrica necesitan, ni qué tipo de convoy o trenes deben operar ya terminando esas instalaciones, pues obviamente no tienen un presupuesto, no saben cuánto es lo que se va a gastar. Sí, pues no pueden ellos fijar el costo-beneficio, y también quiero mencionar que ellos en sus estudios de costo-beneficio manejan como un riesgo el tener que indemnizar a la gente que saliera afectada con motivo de la construcción del tren. O sea, no tomaron en consideración desde un inicio que tienen que pagar las propiedades, ¿no? O sea, lo están tomando como un riesgo. Como un riesgo. Aventaron la monedita al aire a ver si les toca la suerte y no pagan absolutamente nada, ¿no? Así es. O ahí viene la parte de que le ofrecen al ciudadano 100 mil pesos cuando en la autorización dice 1,000,000, ¿no? Por ejemplo. O sea, esa es la situación que también comentábamos, que la empresa CENER, como son españoles, ¿no? Ellos nos decían que ellos no saben la naturaleza jurídica del derecho de vía, si es para respetar o para darle seguridad a los que utilicen este tren interurbano o a la gente que vive alrededor del tren interurbano, ¿no? Bueno, ya tenemos el contexto de qué es lo que está sucediendo en esta parte poniente. ¿Cuáles son las acciones, Ivonne? Mira, Eduardo, aquí tenemos lo que son unas minutas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, bueno, copias, ¿sí? En las cuales, pues, fue partícipe el director de la de Transportes Ferroviario y Multimodal, el licenciado Guillermo Nevares, Elizondo, y también el ingeniero licenciado Javier Izquierdo Lara, director de Planeación, Evaluación y Seguimiento de Proyectos Ferroviarios de la misma dirección, ¿sí? En los cuales se comprometen en darle a los vecinos lo que son derecho de vía, lo que son todos los estudios correspondientes de impacto ambiental, de impacto social, impacto urbano, ¿sí? Las afectaciones, por supuesto. Sí, pero, pues, así por ejemplo, era para mañana tu mesa de trabajo y me hablaban por teléfono, ¿sabe qué? No se va a realizar. Y así como 4 veces en cada una, y hasta final de cuentas que nos la suspendieron, y el mismo ingeniero o licenciado Izquierdo Lara me dijo en mi cara que no me iba a dar nada, que no nos iba a dar nada a los vecinos hasta que no lo dejáramos pasar a nuestras colonias aledañas a hacer los estudios correspondientes. A lo cual, pues yo hago la denuncia abierta, ¿sí? Por este señor, por ser un irresponsable a los dos, a Nevares y a Izquierdo. Son unos irresponsables. Sí, porque ¿cómo voy a creer que no tengan ningún estudio y quieran hacer quieran ejecutar una obra, o sea, ilegal? Ellos lo saben, ¿sí? Y es una anomalía. No han hecho los estudios necesarios para hacer lo que están haciendo. Así es. O sea, ¿cómo se atreven a cortar árboles si no han hecho el estudio del impacto que va a tener el eliminar esos árboles. O cómo se atreven a sembrar árboles si no saben cómo van a afectar al medio ambiente. Ricardo, ¿qué acciones van a tomar legales y a qué dependencias van a acudir para solicitar la protección del ámbito federal? Sí, bueno, ya hicimos una denuncia ante la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, nos reunimos con el procurador Cancino para hacer la denuncia de la construcción en la presa Tacubaya, en el río Tacubaya, porque, bueno, se habla de que se quieren poner 88 zapatas en un tramo que no está especificado de dónde, pero que no de los documentos al que un servidor tuvo acceso, pues con motivo de estos derechos, de exigir este derecho a la información mediante el Infomex, pues pudimos ver que había 88 zapatas que quieren colocar en el río Tacubaya hasta Observatorio, ¿no? Uh-huh. Entonces, es la situación de que necesitamos tener certeza de si no es un riesgo a la seguridad de la gente que vive en Álvaro Obregón el que se instalen estas zapatas allí, porque como tú sabes, se inunda mucho esa zona y bueno, ahí están los videos de cuando apenas llueve y se inunda sí, la zona, ¿no? En la cabalgata. Nos hicieron el favor de traer uh-huh. con respecto a la zona, ¿no? Sí, bueno, esto aquí son imágenes de la disecación que están haciendo en la, ¿cómo se llama esta parte del zarco? Que es el límite del Estado de México con Coajimalpa. Estos señores que tú ves están extrayendo el agua del subsuelo, eso es agua potable, ajá. que necesitan en Iztapalapa, en la Gustavo Madero, y la están se tirando. Va al suelo, sí, la están desecando porque abajo de ese lugar quieren hacer el túnel que Ruiz Esparza acaba de decir que va a 200 metros hacia abajo, cuando tiene autorizado o permitido 70 metros únicamente, pero sin embargo, estos señores, a través de estas obras disfrazadas para proveer agua, ellos sabrán a dónde se llevan esa agua, pero están desecando el lugar. Eso es lo que están haciendo aquí, y también estoy haciendo la denuncia pública de la ineficiencia del procurador Cancino para tomar cartas en el asunto, porque esto es de sus competencias, esto es en suelo del Distrito Federal. Y es de su competencia como procurador investigar estos actos y detenerle, bueno, solicitarlos las autorizaciones respectivas, dar vista a la SEDEMA, y la SEDEMA debe de cancelar inmediatamente el agua, porque es nuestro único pulmón que hay, está toda esta zona de la zona poniente, que está aquí. Sí, es donde está el desierto de los leones. Exactamente, ¿no? Son nuestros pulmones, ¿no? Estos vale oro, ¿no? No tiene precio. A estas alturas, un árbol en la ciudad vale muchísimo, y el agua subterránea, que es potable, imagínate lo que sufren los de Iztapalapa, los de Gustavo Madero por agua, y otras colonias, y ve a estos señores, ¿no? Pican, perforan, y le están sacando, tirando al suelo. Entonces, sí, es una situación bastante, bastante crítica, y también quiero comentarte, traje un documento dentro de todo el caudal de documentos de las licitaciones para el rescate y reubicación de la fauna, le llaman ahuyentamiento de la fauna, y uno de sus puntos dice que la fauna la van a ahuyentar mediante generación de ruidos, aquí dice, perturbando el hábitat, lo cual se estará llevando a cabo diariamente durante la etapa preliminar y los 6 meses posteriores. O sea, esto es un ecocidio, o sea, y todavía lo ponen graciosamente por nos están concediendo que no van a matar a la fauna, o sea, no uh-huh. la van a ir a eliminar, es decir, ponerles petardos, bombas, llevar escopetas, dispararles, aniquilarla. Uh-huh. No, simplemente la van a ahuyentar. La van a hacer que se vaya de su ecosistema, y si sobreviven, viven o se mueren, pues ya eso es problema de los animales. Y uh-huh. yo diría, tremendos animales, ¿no? Pues, miren, sin lugar a dudas hay que darle seguimiento a estos temas. Yo te agradezco muchísimo, Ivón, el que tengas la confianza de venir a exponer con nosotros lo que está sucediendo. Si nos los permiten, la próxima semana le damos seguimiento, porque el tiempo desafortunadamente sí. es muy corto, se va muy rápido. A mí me gustaría que pudiéramos hacer un programa especial, por lo menos de una hora, donde me traigan documentos, los platiquemos, los revisemos, si es posible, los mismos habitantes de la zona que nos digan qué es lo que está sucediendo con respecto a sus casas, habitación, a su entorno. Si me lo permiten, lo podríamos hacer en la próxima semana y vamos a darle seguimiento. Es necesario que usted, amigo, amiga, que nos hacen el favor de seguir y escuchar a través de estos medios, que ponga un poquito de atención en estos temas. A final de cuentas, nos va a afectar a todos. No crean que es de que ya construyeron y pues, los árboles que derribaron ya después se vendrán a poner. Va a llegar el día en que no podamos ni siquiera respirar, ni caminar, ni tomar agua, ni hacer las necesidades pues las más elementales que tiene el ser humano, ¿no? ¿Por qué? Porque ya destruyeron nuestro hábitat. Esto lo podemos evitar ahorita, ahora, no mañana. Ya mañana que estén muertos los perros, bueno, pues ni la rabia nos van a pegar. Ricardo Galván Matías, licenciado en Derecho, asesor jurídico de Frente Vecinal, te agradezco mucho que tengas la confianza de venir a platicarnos todo lo que está sucediendo. Sí, es muy amable, estoy muy agradecido contigo y con Ivonne, con tu programa, y quiero enviarles un saludo a todos los radioescuchas. Ivonne, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, y si nos los permites, vamos a hablar con el productor para que nos dé un tiempo especial y podamos dedicarle mucho más tiempo a esta problemática, porque sin lugar a dudas lo requiere. Claro que sí, Eduardo, muchas gracias por la invitación y estamos ahí. Ivonne Tapia Ornelas, vocera de Frente Vecinal Poniente. Gracias. Pues es el tema, yo lo invito a que le dé seguimiento. Vamos a buscar a través de otros medios que también se difunda, porque no podemos cerrar los ojos, cerrar los oídos y dejar que esto suceda. Cuando se den cuenta, va a estar en el patio trasero de su casa. Los invito a que lean el periódico El Punto Crítico el día de hoy. La portada del periódico El Punto Crítico dice en su cabeza principal: Ley de Vivienda, desaparece propiedad privada en la Ciudad de México. Algunos políticos, diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, dice que es un exceso esta cabeza. El día de hoy me hablaron por la mañana para decirme que es un exceso lo que pusimos en la cabeza del periódico El Punto Crítico, que no es cierto que se dañe la propiedad privada. Y yo nada más les quiero decir que el artículo 94 de la Ley de Vivienda dice de manera expresa que el gobierno de la Ciudad de México deberá realizar todas las acciones necesarias para recaudar la plusvalía de las propiedades inmobiliarias en la Ciudad de México. ¿En favor de quién? Del gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué quiere decir esto precisamente? Bueno, que a partir de que se publique la ley que ya está aprobada, o sea, no es de a ver si la aprueban, no, ya la ley está aprobada por la mayoría en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que es el PRD. La aprobaron, aplicaron la planadora, pasaron por encima de todo el mundo y la aprobaron. Falta que la publique el jefe de gobierno. Si la publica el jefe de gobierno en ese mismo instante que sea publicada, la propiedad privada en la Ciudad de México desaparece. ¿Por qué? Porque la plusvalía es parte del valor que tiene una propiedad a través del tiempo en función de la pérdida del poder adquisitivo del dinero, de la inflación y de las mejoras que tenga esa propiedad. Es decir, que si usted compró hoy en 100 pesos esa propiedad y dentro de 10 años vale 200 pesos, 100 pesos van a ser del gobierno de la Ciudad de México. Y en aproximadamente 40 años, el 97% de las propiedades van a ser propiedad del gobierno de la Ciudad de México. Van a despojar a los propietarios de su bien. ¿Por qué? Porque la plusvalía que se aplica en la Ciudad de México no está dada en función